A usted, Dasha, en Mañanas de la X-103.9, el mejor piropo que le han hecho a usted en su vida, ¿cuál es? Entonces, tenemos opiniones, arrancamos por acá con Felipe, que dice, en la universidad hace muchos años, se me acercó una chica y me dijo, ¿te pareces a Pierce Brosnan? Uy. Oh, my God. James Bond, uno de los. Sí. Y que le decían que tenía manos bonitas. Chévere, ese es un buen piropo, sí, las manos. Sí. Dave dice, es muy rico estar contigo, transmites mucha tranquilidad. Vaya. Eso está lindo. Ocho. Exacto. Claudia dice, le pregunté a mi novio, ¿qué café me recomiendas? Y él dijo, el café de tus ojos. Oh, my God. Uy, uy, uy. Damn, girl. Puntos. Got a good boyfriend going on, baby. Liliana, aparte de ser bonita físicamente, lo que más me tiene matado es tu inteligencia. Ay, ay, ay. Buen piropo. Qué flojo. ¿Sí? Qué flojo ese piropo, tu inteligencia. No sé. O sea, creativamente. Pero uno se lo cree, uno se lo cree, uno claro, se lo cree. Lo cierto es que uno se lo cree. Entiendo que ella se haya sentido halagada porque uno se cree ese piropo. Pero es mentira. No, yo estoy viendo que muchos creemos muy fácil. Sí, sí, claro. Sí, sí. Diego tiene un gran piropo. Dice, gracias por la clase, profe. Estuvo excelente. Ese es un gran piropo. Que un alumno agradezca. Sí, sí, sí. Ah, okay, a mi profesor de álgebra. Yo salí emocionada y le decía, muchas gracias, profe. Entendí todo. Ya, qué bueno. Sí, ese es. Ángela dice, si Cristóbal Colón te viera, diría, Santa María, ¿qué pinta tiene esa niña? Bueno. Diana, pero es que tú eres la que escoge. Pero es que no hay más. Es que es lo mejorcito, exacto. No hay más. Estos son los piropos de nuestra nación de más música. No, muy agradecido, de verdad. La verdad, muy, muy agradecido con la sinceridad, sobre todo. Mafe dice, ¿qué rubor usas? Y ella, no, yo no me maquillo. Y la señora le dijo, qué lindos colores. Ok. Viste, no cree muy fácil. Sí. Sí, no se entrega. Es complicado. Pero que le piropeen a uno la inteligencia, comillas, ¿no es mejor que el físico? Sí, pues a mí me gusta más. Yeah. O usted dice que es. Sapiosexual. Son patrañas. Sí, eso sí. No, no, no. Yo sé cuando a un chico. Patrañas. Yo tengo amigos que conocen una chica que es súper pila y dicen, no, hay conversación ahí, hay charla. Claro, claro. No, una cosa es que a uno le guste a alguien por esos motivos. Ya. Pero por supuesto que uno quiere que le digan que uno es lindo físicamente, que lo inteligencia ni que cuando uno ya uno sabe que cuando uno le están diciendo que uno que me gustas porque eres inteligente es porque uno es feo. Ay, no. No sean así. Una bacana. No, en serio, estoy enamorado de tu inteligencia. Ay, no, lo dice, bacana. Oh, my God, ay, me voy a ir no. A hacer verde un diente. Oye, eres una bacana, no, súper inteligente. Ve, ¿cómo te fue con él? No, un querido. Ay, no, el querido. Un querido. Ay, no puede Qué ser, chéveridad de hombre. Sí, exacto. Ay. Ya uno, es feo. No, de verdad, es un querido. Hay charla y pero ya. Ay. Y Yurani dice, una vez estaba esperando el bus y un señor me dijo, usted es muy bonita, bien paradita, usted parece la casa soñada, parece el hogar que uno quiere. Estas son Mañanas de la X-103.9 FM, ¿tenemos mensajes? ¿Información? Sí, señor, porque llegó la nueva Chevrolet Colorado, una pick-up brutalmente confortable en cualquier terreno, brutalmente conectada y brutalmente maravillosa para todos los usuarios, también segura. Visita un concesionario Chevrolet y desafía la rudeza con más confort. Son mañanas. Thank you, thank you, thank you, far too kind. Yeah. Ready? Ese álbum se llamó Collision Course, fue también parte de un mashup que se hizo para la cadena MTV, Jay-Z con Linkin Park, Encore y Numb, dos de las canciones más importantes de cada uno de esos dos artistas aquí en las Mañanas de la X. Arrancamos este sábado entonces nuestro listado de las mejores power ballads de todos los tiempos, escogidas por ustedes y tabuladas por Johan Andrés y la Dirty Diana Rodríguez en asocio con Uribe DJ. Uribe DJ y asociados. Featuring. Sí. Hicimos Uribe un mashup. DJ, hicimos expertos en auditorías. Sí. Ah, esa sería una buena marca para una empresa. Sí. Uribe. Price Waterhouse Uri. Ahí está. Pricewaterhouse. No, lo que más me gustaba es que llegábamos a nombres y él buscaba y me decía su definición. Sí, claro, está catalogada como power ballad. ¿Así? ¿Ah, claro, estaba cotejando? O sea, Uribe hizo toda la... Claro, exacto, cotejó la información, porque a veces entraba la duda de la balada pop, balada. Claro. Y él llevó a buen puerto, como hablábamos de Cristóbal Colón, claro, la tabulación. La tabulación llegó a buen puerto y ese puerto, arrancamos a zarpar desde ese puerto en Animales de Radio este sábado a las 12 del día con las... ¿Cuántas canciones salieron, Dirty? ¿50? 60. ¿Salieron 60 canciones? Sí, señor. Entonces vamos a hacer 3 programas. Sí, señor. 3 programas. Los 3 programas que usted estaba esperando de Animales de Radio con las mejores power ballads escogidas por ustedes. Una encuesta que alcanzó a más de 100.000 personas. Uf. Con una muestra representativa importante. Uh-huh. Y esperamos que disfruten mucho ese especial. Yo no he mirado el listado y no quiero verlo. Me gusta emocionarme, me gusta entusiasmarme con el capítulo tras capítulo tras capítulo. Así lo hicimos con las mejores canciones del siglo XXI. Tú pasaste la lista completa, sí, pero yo iba solamente mirando del arriba. 60 al 40, sí, del 40 al 20 y del 20 al 1. Así, entonces, se mantiene la magia de la radio. Así es, Alejandro. Dirty, señor. Este fin de semana sale Ricky Morty en anime. Uy. Ay, no sé. No, pues no te predispongas. Tú te predispones y mira. Es que a mí para mí el anime es como sagradito. 10 episodios, Dirty. Es como Ricky hacer, Morty. No sé, como hacer Akira en animación normal. Rick Sánchez. O los Simpsons. Yo le perdí. Anime. Yo solo vi la primera temporada. Y ya. Yo nunca pude. No, ¿verdad? No, tú tuviste como algunos capítulos y ya. Sí, yo solamente vi el del Pepino Rick. Sí, sí, el que nombras. Ese es el que se multiplica. Hay uno que se multiplica por todo lado. No, hay uno en el que se convierte en un pepino. Pero es un pepinillo, ¿cierto? Que está, sí, es un como pepino. En su jugo. No, es, creo que sí. ¿Cierto? Sí, es un pepinillo. Sí, es un, sí, pepinillo, sí, sí, encurtido. Eso. Rick Sánchez es el científico, ¿cierto? Sí. Y Rick entonces decide experimentar con su cuerpo y se transforma en un pepinillo. Y le toca lidiar con un montón de asuntos bastante grotescos. Sí, pues porque, ya, no. ¿Cómo es la vida de un pepinillo, ¿no? ¿Qué pasa cuando te conviertes en un pepinillo? ¿Qué puede llegar a suceder? Lo primero que pasa es que un perro intenta comérselo. Uh-huh. Luego de eso tiene que enfrentarse a una cucaracha. Es una cosa bastante bizarra. Me pregunto qué tienen en la cabeza esos retorcidos caricaturistas y animadores, ¿no? O sea, hay una... No, los de South Park también, que es como... Sí, claro. ¿De dónde? No, y los de Adventure Time. Sí. No, cuidado. ¿Qué cantidad ellos. De... Ellos, ácido lisérgico consumieron? Sí, claro. Hay un capítulo que está hecho como en crayolas. Sí. Y se pegan una drogada. Sí, sí, sí, no están sobrios. Así de no están sobrios. Una pepera. Dure, y hay unos como unos pececitos, no es que como le dicen mantecas, y es maravilloso, y lo que te decía, realmente la historia que a mí me, que yo dije, esto no lo puede ver un niño, es la del papá de Finn, que él empieza a construir una torre para buscarlo y matarlo. Es una cosa muy seria, porque él le arrancó el bracito, de ahí salió una flor, no, o sea, es una cosa, pero yo los amo. Son mañanas en la X103.9 FM, la xmasmusica.com. Y está entonces, para los que son fanáticos de Rick y Morty, The Anime. Se estrena este 16 de agosto, 10 episodios. Una noticia interesante para los fanáticos de Rick y Morty y que le quieran apostar a su versión en anime. Germania está de vuelta. Fundada en el barrio Germania en 1903, esta cerveza premium regresó para traer lo mejor de la tradición alemana a los paladares colombianos. Si no quieren perderse esta cerveza, la pueden encontrar en todos los Carulla de Bogotá y Medellín y en su cervecería en la avenida Jiménez, número 430. También los encuentran en Instagram como @cervezagermania. Ella es Billie Eilish, esto se llama Birds of a Feather de su más reciente disco Hit Me Hard and Soft. Y le está yendo muy bien en el remix que hizo con Charlie XCX. Ya están los en el top. Ah, chévere. De canciones electrónico, llegó chévere. Al número uno en el Billboard en electrónico. Ok. Es un gran remix. Sí, se llama Guess. Sí, está bien chévere. Y hablando de cosas musicales, tenemos noticias varias. La primera que seguramente ustedes van a encontrar por ahí es... Cuando uno quiere que pase algo, busca como... No sé, encontrar elementos para decir, ay, va a pasar. Resulta que Lady Gaga compartió un video tocando el piano. Okay. Y tiene una camiseta de Bruno Mars. ¿Será una señal? ¿Será? Y muchos quieren creer que es una señal y que podrían estar trabajando juntos en algo. Okay. Es, así fue el pianito que a ver, puso. Miremos a ver cómo suena. A ver. Ya, eso es todo. Sencillito. Entonces se empieza a revisar el pasado. En algún momento Bruno Mars dijo que le encantaría tener una colaboración con Lady Gaga. Okay. Que le gustaría hacer un show con ella cuando se estaba hablando de las residencias en Las Vegas. Sale ella con su camiseta tocando el piano. Entonces queremos creer. Yo creo que sí. Yo queremos creo que sí. Creer. Sí. Y se puede viene. Salir muy bien. Se viene esa gran colaboración. Por otro lado, otro rumor que no se sabe es Lorde, porque resulta que borró todo su contenido de redes sociales. No borró las redes sociales, sino su contenido. Ya, okay. Y eso puede estar dando guiños de un nuevo material. Ella estuvo hablando, diciendo que iba a mostrar una nueva faceta de ella. Ya, no okay. se dijo mucho más. No, esto no es el comienzo de nada ahí afuera, solo quiero que sepan que hay una luz dentro de mí. Se los mostraré pronto. Ok. Y que iba a dejar de lado como esta imagen que conocemos de ella. Bueno, sí, seguramente se viene una nueva fase en su vida artística después del disco más reciente, que es el Solar Power. Dijo que iba a estar en contacto, compartió también hace unos días unas historias en estudio de grabación, estuvo de festival, estuvo en el cumpleaños suavecito de Charlie XCX, estuvo en ese parrandón. Entonces vamos a ver si sí se materializa primero material discográfico de Lorde y colaboración de Lady Gaga con Bruno Mars. Pues hablando de Bruno Mars, escuchémoslo aquí con esto que se llama Please Me. David Bowie. Sí, estaba pensando justo porque se anunció que llega ya a plataformas. Uh-huh. Para la quienes película. No lo, sí. Moonage Daydream. Uh-huh. Ah, tremendo. Sí, va a estar ahí y nos quedamos por los lados de las biografías y películas que quieren rendir homenaje. Y hay un personaje, no sé si todos llegamos a quererlo como creo que lo queremos o solo alguna parte de la humanidad. Pero siempre que me encuentro con gente que habla de él, de Anthony Bourdain, hay como una buena sensación, aunque él era un personaje no tan fácil. Sí, te era complicado. Entonces, ¿va a salir ya? Va a salir, se está produciendo su película biográfica que se llamará o se llama Tony. Bien. La biopic de Bourdain, un dúo de productores, Trevor White y Tim White, están detrás de películas como The Post o King Richard, la última bien. Que le valió el Oscar bien. A Will Smith. Sí, señor. La historia de las hermanas y el papá de las hermanas Williams. Pues bueno, ellos están produciendo esta biopic, aprovechando que se asociaron con A24 para producir Eternity. Sacan tantas cosas buenas. Muy chévere. Parece que están buscando conocer la famosa productora independiente para colaborar juntos en esta película. Y bueno, pues parece que ya están también reuniendo el elenco o quién podría ser. Lo vi. Dígale al actor, ¿cómo te pareció? Dominic Sessa. Ajá. Pues es el principal candidato. Sí, tiene, cierto, como tiene lo... algunas facciones, la cara, como la altura, la contextura. Entonces, él es el principal candidato, aunque no se ha confirmado oficialmente si va a ser o no. Pero cuando esto, cuando el rumores. Río suena, exacto, piedras lleva. Así que, bueno, pues está produciendo ya la biopic que va a contar su vida y cómo fue que vivió este importante escritor y chef que falleció ya hace unos años. chévere verla. Sí. Sí, chévere verla. Está bien. Y si está bien producida, ¿hay, mejor? ¿Hay algún, puede estar vivo o no, algún famoso persona del entretenimiento del que te gustaría ver una biopic? Bueno, Michael Jackson, pero ya se está haciendo. Ya, 2025, sí, si todo sale bien, lo vemos. ¿Quién más puede ser? Bueno, de los Beatles también se han hecho varias. ¿Qué otra puede ser? No, creo que de Elton John se hizo y me gustaba mucho. De Freddie Mercury se hizo y me gustaba mucho. Tengo en cola ver la de Amy Winehouse. Ok, sí. Esperando que llegue a plataformas. Kurt Cobain también tiene una, aunque la tiene que me vi. Más como documental. Documentales. Sí, sí, sí. De pronto esa, ¿sabes? Ah, bien. Una biopic de Kurt Cobain. Sí, estaría bien. Ahí está entonces. Muy bien. Vámonos con música. Escuchemos a Ariana Grande. Son mañanas en la X103.9 FM, la xmasmusica.com. Me acaban de echar un cuento de un piropo muy divertido. Un amigo actor reconocido de la televisión colombiana, Julián Caicedo, el gato. Sí. Un abrazo grande para él. Sí. Siempre recordándolo por aquel encuentro maravilloso antes del concierto de Pantera. Muy amigo de Philip Anselmo. ¿No, Julián? Ok. Cercano. Ah, no, muy amigo es de Max Cavalera, de Cavalera, ese perdón. Nombre yo aquí, es fantástico, ese nombre es muy chévere. De Igor, porque creo que Max se largó de Sepultura. Qué buenos nombres de Igor todos. Cavalera. Qué buenos nombres. Sí. Cierto, es como yo debería llamarme así, como... ¿Cómo? Diana Anselmo. Sí, Calavera. Tuki, tuki, ¡Oh! ¡Ay, no! ¡My goodness! Llegó el más piropeado de los DJs de la radio colombiana. Pero fíjese que eso es una percepción suya. Yo no recuerdo ningún piropo que me hayan hecho. Hermano, ¿sabe qué? Piropéeme. Mándeme un piropo a través. ¿Cuál sería el piropo que me mandaría a través de Twitter? Por favor, envíenle inmediatamente. Ustedes, como damas, para saber. Yo sé. Como para saber. Ustedes, todos sabemos que Uribe DJ es el más cotizado de los DJs de la radio colombiana. Tengo nombres propios, pero no los voy a decir. ¿Cómo así? Pero me los dices por interno, entonces. Claramente. Ah, bueno, está bien. Pero no. yo realmente no he sentido que me piropee. Te invito a que vayas a tus publicaciones y vas a ver este séquito de seguidoras. Febriles. Sí. Febriles, además. Permítanme decir que febriles. Las y los valoro mucho. Gracias. Muchas gracias. Sí, sí, sí. Pero pues no tengo ninguno presente realmente, así que pues si realmente existe alguno, pues que sea el momento de que me lo manden. Mándamelo. Ah, pero espérate, no dijimos el de Julián, ¿cierto? Ah. No. Sí, no, el de Julián, que una persona le dijo una vez, si yo fuera taxista, lo recojo de una. Ok. Hay unos lugares que me han dejado. Diana, necesitaba compartirte esto. Era uno. No, pero es un piropazo porque por lo general hay taxistas que le preguntan a uno para dónde va y si no le sirve no lo lleva. Es, mira, me gusta porque te puedo contribuir con este. Joa dice, hola, ¿tú sabes dónde queda esta dirección? Es que me perdí en tus ojos. ¡Oh, my goodness! ¡Oh, damn! ¡Oh, damn! ¡Oh, por Dios! Todo esto que estoy leyendo, por Dios, es real. Es real, es real. Son oyentes que comparten con nosotros. Bien. Estos piropos. Camilo dice, a pesar de ser temprano, tienes una mirada radiante. Okay. Entendí. Vaya, me perdí en ese piropo. Tal vez era de noche, tal vez era un madrugada, entonces no veía el radiante hasta ahí. El radiante es más como de iluminación. Puede ser. A mí nos me dijeron, hola, me llamo Claudia, pero tú puedes llamarme esta noche. Y yo... ¡Oh! Uy, pero eso es... Eliminar. Eso es de un alto nivel, Andrés. Eso es un piropazo de alto nivel. Bloquear solo y denuncia por acoso. Exacto. Sí, dígame que no era Bahamón porque me muerdo un codo. No, Claudia, ya no. Ángel dice, tenía un saco naranja y me dijeron, esa zanahoria está buscando conejo. No, es que hasta ahí está no, buenísimo. Vamos con música. No, estoy leyéndolo, es real. Son mañanas en la X, sí. Vamos con discos y ya regresamos. Dime si no es una gran canción, Dayana. Sí, sí, señor, la compro así, a ojo cerrado. Me encanta, me encantan los falsetes, me encanta cómo empieza, la base musical, este cierre, es rarito, sí. Es chévere, chévere, me gusta mucho. Sí, es lo nuevo de Chapel Roan, se llama Good Luck, Babe, y alcanzó a verse reflejada después de su presentación en Lollapalooza en Chicago en el top 10 de Billboard, Uribe DJ, pero de repente no la vi más. Ay, sí. Sí, pudo ser un fenómeno momentáneo, aunque estoy seguro que va a coger más fuerza. Tal, de pronto no la canción, pero sí ella como artista con otra canción seguramente, pues porque creo que ya hizo la tareita. Sí. Muy bien hecha. Sí, estas son mañanas de la X-103.9. Tipi te invita este jueves 15 de agosto a su feria laboral bilingüe en el Gaming Arena, que presenta la hora en la X. Son las 10 de la mañana, 5 minutos. Solo con Tipi tienes horarios desde 36 horas a la semana. Sí, 36. Tipi te invita este jueves a su feria laboral bilingüe. Encuentra las convocatorias más top con horarios flexibles, bonos por performance hasta del 40%, bono de contratación y más. Ven al Gaming Arena de Tipi en Conecta 26 de 9 de la mañana a 6 de la tarde y aplica con un nivel de inglés o portugués desde 80%. Conoce más en tipijobscolombia.com. Aplican términos y condiciones. Chapel Roan y Good Luck, Babe, lo cual me lleva a pensar qué tan importante es el conteo de Billboard hoy en día. Estaba hablando con uno de los pioneros de la radio musical en Colombia, Tito López, anoche, sobre un estudio que hizo otro estudioso de la radio musical en Estados Unidos, un hombre que se llama Fred Jacobs. Yo le he compartido a usted, Uribe DJ, un par de cosas en el pasado de sus blogs. Jacobs es un analista de radio muy respetado, en particular entre los profesionales de la radio de música top 40, y tiene un análisis contundente de lo que ha sucedido con el listado de Billboard, el Hot 100, y su verdadero impacto, o lo que está midiendo en términos de impacto y relevancia cultural. Me decía Tito ayer una cosa que me dejó pensando, sobre todo con respecto a este caso de Chapel Roan, quien acaba de sonar en nuestra programación con Good Luck, Babe. Sobre el cual le voy a hacer un paréntesis ahorita. Sí, adelante, hágalo. Ah, bueno. Ya no sé de qué estoy hablando. En este momento, Chapel Roan con Good Luck, Babe está en el número 6. Del Hot 100 y subiendo, así que vas derecho al número 1. La semana pasada estaba en el número 9. Okay. Entonces es una buena señal de que Chapel Roan va por buen camino y va seguramente hacia el número 1. Estabas hablando, Alejo, de Tito, que estaban haciendo un análisis de la importancia de los conteos. Sí, Tito se puso a hacer un... ¿cómo se llama? Una traducción. Ah, okay. Una traducción de un artículo de Fred Jacobs. Y el artículo se titula ¿Todavía importa que una canción sea número uno? ¿Ustedes qué opinan? Sí. ¿Importa que una canción sea número uno según el listado Billboard Hot 100? ¿O es simplemente el Hot 100 una medición de números con base en el consumo de streaming que no necesariamente identifica o refleja los gustos del público? Porque lo que siempre pensamos hace 30 años y lo que pensábamos en aquel momento con la revista Billboard era que el número uno era, primero que todo, el mejor, segundo, que era el más importante en materia cultural. Yo creo que en cuanto a popularidad sí sigue mostrando esa tendencia. Puede que no sea el más vendedor o el más la mejor canción, pero sí es la más popular. O sea, pero sí la más vendedora, porque el Hot 100 es consumo, y el consumo se mide con base en venta, sin importar que la venta se haga de manera muy diferente hoy en día, ¿no? Que lo que entendíamos nosotros hace 30 años como la venta de música era la compra de un disco, mientras que hoy en día lo que se entiende es el alquiler de un servicio mensual de suscripción, que es distinto, pero es igual. Sí, pero entonces sí tiene como esa relevancia. Creo que para el mismo artista también hace parte de su hoja de vida. Y cuando tú encuentras un comunicado de prensa, sale el número uno. Y no sé qué, de verdad. Sigue teniendo esa importancia. Para artistas, disqueras y empresarios. Exacto. Por ahí uno de oyente a veces dice, ah, ¿en serio llegó el número uno? Ve. nosotros de radio, porque pues hace parte de la información que consumimos y que nos gusta compartir. Sí, yo siento que todavía no ha perdido. Yo creo que sigue siendo relevante. Siendo relevante porque pues ese tipo de cosas siguen siendo relevantes. Cada vez van más en de salida, como la entrega de premios, por ejemplo, que cada vez es más irrelevante para mucha gente. Pero yo creo que todavía les queda un tiempo de vida y es algo que sirve como para poner ahí en el mapa algo y hacerlo importante, así sea por un momento, ¿no? Que realmente los listados son esos, son como estrellas fugaces de una o dos semanas que luego pasan son vallas publicitarias, literalmente. Sí, sí. Eso. Exacto. Un tema interesante entonces, el de Chapel Roan, camino hacia el número uno, con esta canción que acaba de sonar que se llama Good Luck Babe. Y cuando regresemos a Mañanas de la X vamos a seguir hablando de los piropos, de los cumplidos, de las cosas bonitas que les han dicho a ustedes en la vida. Le mandaron uno a Uri. ¿Sí? Ya regresamos para ver cuál fue ese cumplido que le mandaron, ese piropo que le enviaron a Uribe DJ aquí en Mañanas de la X, y aquí está Gwen Stefani. Gwen Stefani en Mañanas de la X, vamos con el piropo para Uribe DJ. ¿Qué dijeron? Ay, ay, ay. ¿Estamos listos? Ay, ay, ay. Sí. Tengo miedo. ¿Listo? Ay, ay, ay, ay, ay. Dice, quiero concentrarme. Con entonado acento. Por favor, de tu voz, Diana. Así como la música alimenta mi alma, Uribe DJ alimenta mis ganas. Ay, ay, ay. Oh, my goodness. Oh, por Dios. Oh, my goodness, that's kinky. Con toda fuerte declaración. Me puse rojo. Sí. Señor Red. Sí, claro. Bueno, vea, para que vea, y para todos los gustos. Hay mercado, el mercado está. El mercado está variado. Sí, está variado. Sí, sí. Ya uno, ¿qué más dice? Uno, ¿cómo enfrenta a este tipo de situación? Ok, bueno. Tengo más opinión de eso. Pero te das cuenta, o sea, mal. Pero acá Carlos dice que él estuvo saliendo en algún momento con una chica que era más alta que él. Él era bajito, comparado, y ella le decía, eres mi chocobreak. Pequeño en tamaño, grande en placer. Oh, my goodness. Bueno. Ok. Cualquier cosita es cariño. Pues sí, hay que agarrarse de lo que uno tenga por ahí. Hay que agarrarse, sobre todo agarrarse, es más la palabra de hoy. Por ahí me llegó uno, pero es que no se puede leer. Mientras, por interno. Mientras leo, sí, no el tercero, se puede, no se puede leer al aire. El tercero dice. ¿En serio? ¿Es muy obsceno? Pues, no sé, ¿tú qué dices? Diana. Leyendo. No, sí, uy. ¿Se va lejos? No, puede hacerlo, Uri. No, yo no lo voy a hacer. Yo le voy a Caro que dice, no sé si cuente como piropo. Hace poco que cambié de trabajo, mis compañeros de grupo dicen que soy la Messi del componente, porque soy muy pila en lo que hago. Bueno, sí, es muy bien, bonito. Eso es lindo, no, chévere. No, no todos los piropos tienen que ser románticos o físicos o sexuales o ese tipo de cosas, ¿no? Sí. Uno puede piropear el talento de alguien. Un halago, exacto. ¿Te parece bien? Voy a leer el tuyo. ¿Quieres leer el mío? Bueno, léelo. ¿Tengo tu permiso, Alejandro? Pues echémonos la bendición. Bueno, Ariadna. Ok. Qué mala memoria, dice, porque yo intento recordar algún piropo para Uribe DJ que era algo como, si tus piernas son viernes y lunes, me encantaría hacer fin de semana. Ya. Oh my god. Vamos con música. Creo que ahora sí, se acabó este programa. ¡Qué calentura, Dios mío! ¡Qué calentura! ¿Cómo así, viernes? No, puede. Texas. Texas Hold'em. Oh my goodness. This ain't Texas. Ain't no Hold'em. Lay your cards down, down, down. Baby, pour that sugar liquor on me too. Beyoncé Knows, con la participación, entre otras, de Shabuzi en Cowboy Carter. La canción se llama Texas Hold'em. Ese es Uribe DJ. Lo sé. Sí, porque después no digan que soy. Termina yo. Con piu, piu. Es que empieza y termina. Sí. Con unas Que sonido es, de arma, ¿no? Que es curioso, pero es un sonido de arma, pero hecho con la boca. O sea, no es un sonido de un disparo, okay, sino que es mucho más aterrizado a nuestras épocas complicadas, ¿no? Hay varios que como hacen esos sonidos. Si pongo un sonido real de una pistola, me cancelan. Entonces mejor lo hago con la boca. ¡Piu, piu! ¿Quay es el que hace como metralleta? Travis Scott. Ah, sí. Exacto. Sí, no. Ahí está. Onomatopeyas. Vaya, la palabra del día. Me encanta. La palabra del día de hoy es onomatopeya. No, no es la palabra del día. Ah, no, no es. Ok. Pero es chévere cuando uno hace los ruidos. Onomatopeyéticos. O la que hace Artemas. Yo sé que Alejandro, cada vez que lo haces esa cara que hace, que sabía hacer. ¿Cómo él te gusta buscar en la lengua? Lo siento, es que... Andrés lo puya. Él es así. Ay, es que hace unas cosillas. ¿Por qué eres así, Andrés? Chiquillo. Óigame, ¿qué les iba yo a decir? Óigame, Uribe. ¿Cómo le parece que un día como hoy, en 1985, Michael Jackson compró el catálogo de ATV Music Publishing por 47,5 millones de dólares? ¿Se acuerda usted? Sí, claro. Eso, wow. ¿Sabe usted qué significó eso en ese momento? Eso significó en ese momento, pues primero que todo, la adquisición de él de los derechos de la música de los Beatles, ¿no? Y su, eso es correcto. Y terminó su amistad con Paul McCartney. Ahí terminó. Esa amistad que había comenzado unos pocos años antes con unas colaboraciones que fueron muy exitosas en su momento, ¿no? Uribe dice. Sí, una para el álbum Thriller de Michael Jackson, sí, que se llamaba The Girl Is Mine. Pero eso empezó en una colaboración para el álbum Pipes of Peace de Paul McCartney, sí, una canción llamada 666. Con buenos seis videos. El uno le hizo la... Se ayudó, el uno le ayudó al otro y el otro le ayudó al otro. Sí, pero luego. Pero después de un tiempo se reconciliaron, ¿cierto? Yo creo que esos nunca se reconciliaron. Ay, no. No, yo no creo que eso haya logrado llegar como a buenos términos entre ellos dos. Pues por lo menos, yo creo que en el camino como que se fue, eso se olvidó. Se dilató. La gente olvidó ese conflicto y la gente seguía con su cariño por Polma y por Maiko. Pero. Exacto. Pero ellos no se les volvió a ver juntos nunca más. Sí, nada. Eso como que nunca se arregló, ¿no? No. Muy eso difícil. Nunca se arregló. No, es que eso debió ser un golpe. No, eso fue un golpe muy duro para Paul McCartney, muy porque duro. Porque él tenía oferta y Yoko Ono también había presentado una oferta. Y... Pero fue una oferta que presentaron porque Jackson se abalanzó sobre ese catálogo. Entonces los abogados de McCartney lo llamaron y le dijeron: Michael Jackson se va a quedar con ese catálogo. Entonces McCartney, este cuento lo estoy echando y sale de la biografía de Randy Taraborrelli, sí, que siempre voy a recomendar una y otra vez porque es el documento esencial para entender a Michael Jackson más allá del fandom y con los registros biográficos y autobiográficos de Jackson avalados por Taraborrelli, quien había sido originalmente presidente del club de fans de Diana Ross y posteriormente se convirtió en su biógrafo. No sé si oficial, probablemente no, pero McCartney de una llamó a Yoko Ono y le dijo: vamos a quedarnos sin el catálogo de John. Sí. Y Yoko le dijo: ¿cuánta plata está ofreciendo ese señor por ese catálogo? Y ahí fue cuando McCartney le dijo 47.5 millones de dólares. Y Yoko le dijo: mucha plata, no voy. ¿Cuál le llegó hasta allá? Sí, la culpa también es de Yoko fuertemente, porque además ella en ese momento por su exceso de sustancias y sus cosas personales, no, pero es como su tema mental de ella. Ella estaba dentro de dentro de la negociación de ese catálogo, sí, para que, pues, con McCartney, y cuando ella decide salirse de la negociación, sobre todo por temas astrológicos. No te creo. Dice que los astros le dijeron que era mejor que ella no siguiera en ese negocio. No puede ser. Ajá. No. Sí. Yo no sé si es que, ¿cómo Mercurio retrógrado le dijo: no, sálgase de ahí? Y entonces McCartney sí. quedó como, ah, también quedó, solo. Quedó sin peso en la negociación claro. porque la otra se fue. Ah, te creo eso. No, y era locura. Mucho dinero, creo que McCartney tenía 22 millones de dólares. Pobrecito. Lo cual hacía que Lennon, que el Lennon Estate, o sea, Yoko, fuera la que decidiera el destino de esa compra. Claro, uno tenía que poner 22, ella tenía que poner 25. Exacto. Y ahí se fregó todo. Estas son Mañanas de la X. Pongamos 666, ¿le parece? Ah, esa es una gran canción. Vamos a poner las dos canciones que fueron originalmente. Y una de las cosas interesantes que cuenta el mismo McCartney, no sé si usted lo haya visto por ahí, pero ese es un cuento muy chévere que McCartney le contó, creo que fue a David Letterman, donde McCartney le muestra unas partituras unos títulos de propiedad a Jackson cuando están grabando 666. Y Jackson le dice, ¿eso qué es? Y McCartney le dice, estos son títulos de propiedad de canciones. Y le muestra, creo que, un par de canciones de Buddy Holly. Creo que Blue Suede Shoes. Sí. Y un par de canciones de Johnny Cash y de Elvis Presley. Y McCartney le dice, acá está el futuro de la música. Y Jackson le dice, ¿en qué? Y le dicen, en la compra de música, en la compra de catálogo. Esto es lo que hay que hacer, hay que comprar catálogo porque esto va a costar un dineral en 20, 30 años. Y Jackson le dice, cuando yo tenga plata, te voy a comprar tu catálogo. Me voy a comprar tu catálogo. Y McCartney se ríe. Y unos años después, se quedó con él. Son las Mañanas en la X con 666 de Michael Jackson, de Paul McCartney, Michael Jackson, y Severa Flor se ha pronunciado, Mari Consotti. Okay. ¿Perdón? Okay. Mari Consotti. ¿Sí, dijo? Así okay. se llama. Ok, ah, ok. Mari Consotti. Sí, claro. Mari Consotti. Ya. Y seguí regañándome, él me regaña todo el tiempo porque no lo leo. Amigo, es que hay que leer a los otros. Oiga, esta canción la produjo Sir George Martin, ¿no? No 666. Sabía. Sí, el gran productor de los Beatles. Quinto Beatle. Mm. Solo voy a procesar todo mi amor por Alejito Marín. Escribió Mari Consotti. No, fantástico. Fantástico. Yo en serio pensé que se llamaba Mari. O sea, en serio, les juro, acabo de caer en cuenta de lo que acabo de decir. Él es un troll muy troll porque él cada semana cambia de foto. O sea, sí, y son fotos de... Okay. No es él. Sí. Bueno, muy bien. Y se te amo, Alejito Marín. Gracias por existir. Que Dayana no segregue y discrimine mi amor hacia tu cuerpo. ¿Viste? Ah, es hacia tu cuerpo. El amor es hacia tu cuerpo. Todos los días manda mensaje. Dayana está celosa. No segregues. Dayana está atenta. Que no vayamos a caer en malas manos. No, pero yo los sí, cuido y los favor. Protejo. Dayana pero nos por cuida. No, Andrés está que no favor, puede. Andrés cuídanos. Ya se fue lejos. No lo podemos regresar. Está. Lo dañaste, Alejandro. Ay, este comentario. Es un gran momento de radio. ¿Y qué? Es Consotti. Y es que siempre lo que digo, él todos los días opina y es muy bello y lindo, gracias, pero también hay otros oyentes que casi no comentan. Cuando comentan, pues se les da también la atención que requieren. Es por eso, Mari. Ya. Gracias a Mari. Alejandro Mari Consotti. Vi que Cristina Barcelona es de Woody Allen. Me escribió Diego hace un rato. Ok, gracias. Ok. Sí, es que esta mañana hablamos como de Vicky Cristina Barcelona por las películas de Almodóvar. Porque hay un piropo que le dijeron a Carlos, y yo pensé, me acuerdo, sí. que le dijo, tú eres tan profundo, como que pareces una película de Almodóvar. Sí, entonces yo me equivoqué pensando que vi que Cristina Barcelona era de Almodóvar. Entonces gracias a Diego por la corrección. Mañanas en la X, Uribe DJ. Ahí estaba 666 de esa dupla de canciones tan maravillosa. Sí, pero hay otra, acuérdese que hablamos, y es la que hicieron para el álbum Thriller también Paul McCartney y Michael Jackson. Una canción en la que... Para los Simpsons, ¿cierto? Para Lisa. No, es la misma, ¿no? Oh. Amazing, de Aerosmith este sábado. Comienza nuestro conteo de las mejores power ballads de todos los tiempos. Y no sé, porque no he visto el listado que nuestros amigos Johan y Andrés nos ayudaron a construir luego de que más de 600 personas contestaran una encuesta que vieron más de 100.000 personas, pero espero ver a Aerosmith con Amazing en ese listado. Y si no, pues bueno, ustedes fueron los que escogieron. Tipi te invita este jueves 15 de agosto a su feria laboral bilingüe en el Gaming Arena, que presenta La Hora en la X. Son las 10 de la mañana, 46 minutos. Solo con Tipi tienes horarios desde 36 horas a la semana. Sí, 36. Tipi te invita este jueves a su feria laboral bilingüe. Encuentra las convocatorias más top con horarios flexibles, bonos por performance hasta del 40%, bono de contratación y más. Ven al Gaming Arena de Tipi en Conecta 26 de 9 de la mañana a 6 de la tarde y aplica con un nivel de inglés o portugués desde 80%. Conoce más en tipijobscolombia.com. Aplican términos y condiciones. ¿Cómo va todo, Cata? Ya entendí. ¿Todo bien, Alejo? ¿Cómo has estado? ¿Cómo van las cosas con Gary Mañola? Ay, Gary Mañola es lo máximo. Ha estado muy bien, muy chévere. Ayer se la monté porque él es un hombre muy joven. Sí, ¿ah, sí? Él es pequeño. Viniendo de Catalina, no sé cómo tomar eso. Si Catalina, no, él es mucho ¿tú más joven que ¿tú yo? Tienes 2 meses más que Gary. No, 2 y medio. ¿Tú le llevas cuánto? ¿Como 3 años? 4 años. 4 años. ¿5 años? No te puedo creer. Mira, sí. ¿En serio? Sí, es que, sí, sí. Es que Alejandro es... Debo decirte que tú te ves mucho más joven que Gary, además. Muchísimo. Sí, muchísimo más joven. ¿En serio? Sí. Eso es un buen piropo. Sí, o sea, sí. A ver, ahí está. Anótelo ahí. Anótelo. Catalina, ¿cuál ha sido el mejor piropo que te han echado en tu corta vida? Aparte de este que acababas de escuchar. Este estuvo lindo. Hay muchos como con respecto a los ojos, pero que no han sido lindos. Entonces no. Como eso, entonces, somos para un llavero y uno como... No. Pero que eso somos para un llavero, en serio. Sí. Me imagino que esos personajes... Tiene más ojos que una tan... vaca. Me imagino que esa gente está demandada. Que una piña. Me imagino que esa gente ya está demandada, ¿cierto? No, ya alejada. Es que más ojos que una piña, Dayana. Oh, no. Pero hay uno lindo. A ver. Me lo dijo un exnovio y es lindo. Uy. A ver. Está oyendo esto, y después de eso, ¿y es ex? Qué tristeza, o sea. A ver. Me dijo que dentro de todas las canciones que tenía, yo era su mejor canción. ¡Oh! Vuelva con él. No, Catalina, no, ya mismo. No. Puso los cachos. No, eso es un piropo hipócrita. Exacto, Catalina, y hablando de eso, ¿cómo estamos en ese frente? ¿Estamos bien? ¿Estás tranquila, relajadita? ¿O quieres compañía? ¿Ya estás acompañadita? Cuéntanos. Uno siempre quiere compañía. Okay. ¿Ah, sí? Okay, ¿sí? Okay. ¿Sí? Oh, Catalina. No, pero en este momento estoy tranqui. Muy bien. Muy feliz con Polar. Muy bien, es lo mejor. Polar es tu perrito. Es mi perro, por si acaso. Y no necesita papá en este momento. ¡No, my goodness! Oh, me encanta. Oh, no. Sí. Igual, oiga, se aceptan hojas de vida. ¡Oh, vaya! Servicio social. Hay convocatoria. Bueno, oye, Cata, ¿tienes alguna power ballad que te guste? Porque sí. Yo... No, ¿ah, sí? Bueno. Uy, pero venga, pregunta de una vez. Señor. ¿Esto es una power ballad? No, clasifica, ¿cierto? No. No, esto era de fondo por el tema romántico del que estábamos hablando con Catalina Blanco, pero no. Me asusté. Cuéntanos, Cata, ¿cuál es tu power ballad? Don't Stop Believing, The Journey. Oh, my goodness. Vamos con esa, definitivamente. Puede ser una de las favoritas. Usted ya tuvo la oportunidad, Uribe DJ, de hacer su auditoría, porque pues su firma Pricewaterhouse Uribe hace auditoría. Ayer llegamos con el maletín y los sobres. Que ratifican. El maletín que trae las esposas. Correcto, ¿no? Uribe. Sí, me quedó marcado acá en la muñeca. Tengo la marca de las esposas, pero no fue por lo del maletín. Pero no es por Dayana, porque todo tiene que ser para el bondage. Pero entonces... Porque es chévere. ¿Qué? ¿Qué? Dayana, me gusta. Me desconcentré, Dayana. A mí me gusta. Ok, bien. Continúa. Cambiemos de tema. Sí, las actas. Volvamos a las actas. Ah, sí, entonces revisamos, sacamos los sobres, había un sobre por cada canción. Verificamos que cada canción en efecto cumpliera con las características que la hacen y la convierten en una power ballad. Así que creo que estamos próximos a cerrar el conteo. Muy bien. Y ya verificado, podemos proceder con Animales de Radio este sábado para comenzar ese conteo. Vamos a ver. Arrancamos de la número 60, Uribe. Sí. La idea es que completemos las... Llegamos a 56 sobres. Okay. Estamos pendientes de 4 sobres más por llegar. Solo es abrir 4 sobres más, okay, para completar las 60 canciones y así hacer 3 programas especiales de 20 canciones cada uno en Animales de Radio con lo mejor de las Power Ballads escogidos por la nación de más música. Oh. Cata, ¿por qué te gusta Don't Stop Believing? Siempre me ha parecido una canción muy linda y como que me anima los días. Ah, chévere eso. Sí, okay, como que es motivadora. Bien, bonito. Aquí está entonces Don't Stop Believing The Journey en las mañanas. ¿O ya la pusimos? Es que ya sonó. Ya sonamos. Sí, claro. Pero pues, ¿quiénes somos nosotros para ¿Quiénes somos nosotros? A Catalina? Es cierto. Vamos. Exacto, estoy seguro que a nadie le molesta oír Don't Stop Believing una vez más. Yo sí estoy convencido de que hay mucha gente a la que le molesta. Pero es Catalina. Es correcto. Yeah. Yo estoy seguro que a nadie le molesta. Estoy seguro. No, señor. Piropeen esta canción. Estoy seguro que a nadie le molesta oír Don't Stop Believing a esta hora. Vamos. Estas son mañanas de la X-103.9. Aquí está Journey otra vez. Just a small town girl. Never.